Delta 90.3. Android, iOS. On your smartphone, on your tablet. Delta 90.3. Electronic music station. Newspaper. Newspaper. Nico Esquivel te da las claves para entender el día. Newspaper. Información en pocos caracteres. Lunes a viernes, 6 a.m. ¿Cómo dicen que les va? Bienvenidos a Newspaper, información en pocos caracteres, como siempre acá en Delta 90.3, 60 minutos que tendremos por delante con los títulos principales de los diarios más destacados de la Argentina, así como también una mirada online de la información, repasando tanto portales a nivel nacional, los encontrados en motor de búsqueda, así como también en el Breaking News, con una mirada más amplia y global de los diferentes países y medios. Respecto de lo que pasa en el planeta, nos meteremos con las agendas económicas de Cronista de Ámbito Financiero y repasaremos los títulos deportivos de la mano de Dole y todo el resto de los títulos que se presentan en los diferentes medios. Pero a esta hora de la mañana, como siempre decimos, nos abocamos lo principal, lo primero, a directamente lo que pasa en cuanto al tiempo y al tránsito para ustedes que están saliendo de sus casas o volviendo hacia ellas, sepan cuál es el mejor camino a tomar y cómo está la ciudad afuera. Newspaper. Tránsito. La información para llegar a destino. A esta altura se están reportando algunas complicaciones en acceso oeste. Se habla de un choque en el kilómetro 25, mano hacia la ciudad, con un choque múltiple que está generando algunos inconvenientes a esta altura de la mañana. Después, choque también en San Juan y Colombres, o Colombres, como prefieran, mejor dicho. Así que está cortado el tránsito, corte total. De hecho, allí hay operativo policial, un auto que está justamente atravesando una de las tiendas peatonales en el barrio Almagro. Y está complicada la cuestión, así que precaucionen en la zona también. A saber que se está cargando a poco la Panamericana, sin inconvenientes por ahora. Después todo con normalidad para la 25 de mayo, para acceso para la Buenos Aires-La Plata. Puente Zárate también, sin inconvenientes. Lo más importante, el tránsito. A saber que hay reducción de calzada en el kilómetro 8 al 7, sentido a Buenos Aires, de la autopista a Buenos Aires-La Plata. Y que la ruta 2 tiene algunas complicaciones más adelante por cortes de luz que se dan a altura Hudson, pero el resto está con normalidad. A las 6 y 5 de la mañana, trenes, subte, super metro con cronogramas habituales, menos la línea C, que tiene recorrido acotado por obras durante todo el verano entre Independencia y la estación de Retiro. Newspaper. Tiempo. En cuanto al tiempo, tenemos una temperatura de 24 grados, de 19.4, 24.1 es la térmica, 19.4 con cielo parcialmente nublado y con lloviznas en algunos sectores que todavía persisten en la ciudad. Se espera un cielo principalmente nublado con chaparrones y algunas tormentas con probabilidad de lluvias intensas para la mañana, mínima de 19, máxima de 28. Para la tarde-noche, nubosidad variable, probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas mejorando y vientos leves a moderados del sector sur, insisto, máxima en 28 grados. Para el jueves, en el extendido, mínima de 20, máxima de 30, probabilidad de neblinas, vientos leves a moderados del sector sur. El viernes, mínima de 21, máxima de 30 grados, cielo parcialmente nublado y tiempo inestable. Sábado, con mínima de 23, máxima de 29. Y probabilidad de precipitaciones hacia la tarde-noche con vientos moderados a regulares del este rotando al sudeste. Lo más importante del tiempo y del tránsito en Newspaper, información en pocos caracteres. Versus. Un hecho. Diferentes miradas. La Nación versus Página. Mucho versus hoy, atención, porque hay un tema que es hashtag aumento de la luz y obviamente tienen distintas miradas para los diferentes matutinos. El primero, como decíamos, el versus de La Nación versus Página. The Nation propone sube la electricidad más de lo previsto, hasta un 148%, tarifas, habrá incrementos en febrero, marzo y noviembre. Quien hoy paga 131 pesos por mes tendrá una factura de 211, se mantiene la tarifa social y los descuentos por ahorro. Sorpresas económicas y políticas, dice Néstor Cibona, escribe en El Escenario para el diario La Nación. En la otra vereda, el diario Página 12 propone una caricatura de un señor electrocutándose, un esqueleto electrocutándose. El último que pague la luz, dice el diario Página 2. El nuevo tarifazo de la luz va del 61% al 148%. La suba llega al 1050% comparada con enero del año pasado. Alerta de las asociaciones de consumidores y de las pymes propone por este lado el diario Página 12, que también se pelea con quién. Clarín versus Página. Se pelea, es un decir, ¿no? En el versus de los títulos, también está en otra vereda Clarín. Por la suba de luz, el 70% de los hogares pagará hasta 183 pesos por mes. Es una mirada rara la de Clarín, no te está hablando de cuánto se te está incrementando la boleta, sino que vas a estar pagando 180 pesos por mes. El aumento mayor que se esperaba regirá en la ciudad de Buenos Aires y el GBA dice se pagarán dos cuotas con las boletas de febrero y marzo. Los incrementos promedian el 68% de la tarifa actual y llegan hasta el 148%. Tremendo que el promedio sea el 68%. Ya para arrancar, promedio debería ser un 30%, ¿no? Porque casi que te diría acompañado por la inflación del año pasado. Si querés un 40%, pero hasta un 148% para las familias de mayor consumo. La tarifa social pasa de 68 a 92. Estamos hablando ahí de un 10, un 20%, un poco más. El gobierno también anunció que las subas para los comercios serán de entre el 60% y el 80%. Macri agradeció por la comprensión y la tolerancia. Entre 68 y 92 y más de un 40%, acabo de sacar bien las cuentas. Así que complicated, amigos. Así el escenario de lo que propone también Clarín respecto de la actualización de las tarifas de electricidad. También popular en otra vereda. Desde hoy la luz costará entre un 61 y un 148% más caro. Macri respaldó el aumento, no es simpático, pero es el camino para tener energía, dijo Mauricio, el presidente, obviamente. Los clientes residenciales y comerciales de Edenor y Edesur sufrirán aumentos en las boletas de luz de acuerdo con el nivel de consumo, mientras la tarifa social seguirá vigente, pero se elevará un 35%, anunció el ministro de Energía, Juan José Aranguren, quien destacó que la nueva tarifa es aún menos de un tercio del valor. Hubo duros, muy duro, el cuestionamiento por parte de la oposición, que se quejaba y se quejaba en la jornada de ayer. Ya está, le decía, ya está, basta. Así, el escenario. Por último, el diario Crónica y lo que plantea. Entiendo que va fuera de lo deportivo, está claro. Arquero de Boca hasta las manos, denunciado por violencia de género. La ex, mejor dicho, de Agustín Rossi, flamante incorporación Genese, publicó en Facebook chats y fotos de lesiones en su cuerpo que comprometen al futbolista. Tuve miedo de morir, dijo Barbie Segovia, la chica en cuestión. En la fotografía, otros tiempos, la pareja feliz. Los chats son bastante claros, me parece. Obviamente, si quieren tomar con pinzas la cuestión, dado que se trata de una captura, se puede manipular, está claro. Y es un tema delicado para andar haciendo afirmaciones de entrada, pero en primera instancia la denuncia de la chica tendría, por supuesto, al menos algún tipo de sustento. Obviamente entiendo que la justicia va a estar ahí en el medio. Supongo que elevará la cuestión a una denuncia formal, más allá de la presentación que había hecho. Sí, el escenario, amigos, a las 6 y 10 de la mañana, de lo que proponen los diferentes diarios. En Newspaper vamos a comenzar musicalmente la mañana. Nos quedamos como siempre hasta las 7 con la información en pocos caracteres. Newspaper, Newspaper. Nico Esquivel te da las claves para entender el día. Newspaper. Información en pocos caracteres. Everyone in the world has gone to bed one night or another with fear, or pain, or loss, or disappointment. And yet each of us has awakened and arisen. Somehow made our illusion, seen other human beings. He said, morning, how are you? Fine, thanks, and you? It's amazing. Wherever that abides in a human being, there is the nobleness of the human spirit. Despite it all, black and white, Asian, Spanish, Native American, pretty, plain, thin, fat, vowed as heaven, we rise. You may write me down in history with your bitter, twisted lies. You may trod me in the very dirt, but still like dust. get so hard just cause I laugh. As if I have gold mines digging in my own backyard. You can shoot me with your words. You can cut me with your lies. You can kill me with your hatred. But just like life, I rise. Does my sex entertain you? Oh. Does it come as a surprise that I dance? As if I have diamonds at the meeting of my thighs. Out of the huts of history's shame I rise. Up from a past rooted in pain I rise. A black ocean leaping and wide, welling and swelling. Out of the huts of history's shame I rise. Up from a past rooted in pain I rise. A black ocean leaping and wide, welling and swelling. De la matina, amigos, títulos deportivos para el diario Olé en primer término. Lo que tiene en portada esa Matute Almeida. En Boca yo habría encajado. Dice, mirá Matute a Matías Almeida, quiere ser de Boca, Matías. Almeida, de T de las Chivas, que esperan en Guadalajara a Boca, niega que haya sido bostero. Ah, por aquella foto se supone trucada. Joder, era trucada. Pero dice que lo... Oh, por ahí era trucada. Y era un pibe que estaba con una camiseta de Boca. Pero dice que lo respeta y que por su juego hay quienes quisieron verlo de azul y amarillo. Sí, es verdad. También recuerda que tuvo que hacer el trabajo sucio en River. Matías ahí, obviamente ahora como DT de Chivas. Un equipo que tiene, según las propias palabras de Matías, 40 millones de hinchas. Donde está dirigiendo, toda una Argentina. Así que imagínate lo heavy que es el DT de las Chivas de Guadalajara. Un equipo que tiene solo jugadores mexicanos. Es como el Atlético de Bilbao, ¿no? Que hace lo mismo en España. Son todos vascos. Bueno, aquí las Chivas solo tienen su plantela mexicanos. Y el técnico no lo es extranjero. Pero Matías ahí asentado ya, ¿eh? Le ha agarrado la mano y ha hecho una buena campaña en el poco más de un año que hace que está allí. El técnico que revolucionó México le dio un amplio reportaje a Olé, dice por acá. Tuco y me voy, aquí, todos 2-2 versus el Nacional. El decano llegó a la cancha y su debut en la Copa fue un partidazo con poca suerte. Mucha situación de gol para Atlético, pero no la supo capitalizar, terminó en empate. A Wed Picante, sabemos que les ganamos. Oiga, hablando obviamente de Racing, Olan es un técnico que admiro, dice Walter Erviti, que llegó al rojo finalmente. En River, Maidana, el hombre de las finales, está allí. Falta de pago, jugadores de la B Nacional a la huelga, se pregunta por acá. Los rivales de la Sudamericana, Racing versus Río Negro y Águilas de Colombia. Independiente versus Alianza Lima de Perú. Huracán versus Deportivo Anzoátegui de Venezuela. Gimnasia de La Plata, Ponchi Preta. do Brasil. Defensa y Justicia contra Sao Paulo do Brasil. Y Arsenal contra Juana Aurich de Perú. Bien, Huracán. Gimnasia, Defensa y Justicia. Arsenal, me imagino que Boca tendrá un montón de rivales también. Ah, no, no estamos en la Copa de Sudamérica. Bueno, pero estamos en la Libertadores. Ah, no, tampoco. Ah, pero qué bien. Bueno, gracias. Les mando un abrazo. Me alegra que Gimnasia juegue con Ponchi Preta. Que esté Huracán jugando contra Anzoátegui, que Juan Aurich esté jugando contra el Arsenal de Sarandí y que también Atlético de Tucumán esté en la Copa Libertadores y que Boca no esté ahí, ¿eh? La verdad que un placer, hermoso año tendremos por delante, amigos. Bueno, crónica, crónica junto al pueblo, que tienen otros títulos. A ver si hay algo deportivo, vos sabés que no, solamente esto, hacia el rojo, Alianza Lima y Racing Águilas de Colombia, se sorteó la Sudamericana, dice por acá crónica, con un escueto título, chiquitito. Ahí en el margen superior. El diario Popular lo tiene a Diegote. Quiero ver a mis hijos, pero no me arreglé con Claudia, desmentida de Diego. Bueno, pensé que era un título más Depor. Argentinos ya conocen sus rivales, sorteo de la Copa Sudamericana. A Racing le tocó Río Negro Águilas de Colombia. Y a Independiente, Alianza Lima. El equipo argentino con el rival más bravo será Defensa y Justicia ante Sao Paulo. Arsenal con Aurich, Gimnasia con Ponchi Preta y Huracán ante Deportivo Anzoátegui. Nuevo arquero de Boca fue acusado de violencia de género por su ex. Si se quiere, acá lo metemos en el deportivo o no. A ver qué más se propone. En River vendió a Gio y con dinero fresco piensa en refuerzos de peso. Auski firma por 3 años. El Genoa, el actual club de Simeone, compró el porcentaje restante de la ficha del jugador y el Millo engrosará sus arcas en más de 2 millones de euros. Entiendo que esta es una para nada despreciable cifra. Ahora, si empezamos a ver los goles que está haciendo Gio Simeone, por ahí si River buscaba otra manera, por ahí le sacaba más guita hasta en un futuro no muy lejano. De todas maneras, puede, no, ¿en dónde se inició este muchacho? ¿En River nomás? Por ahí tenga por más adelante una cifra, si se vende por una cifra aceptable, tendrá los derechos de formación River, como siempre cobra un 10% de lo que se venda, cuando la transferencia supere, no sé qué monto era, creo que más de 10 millones de dólares, en una futura transacción River cobraría los derechos de formación justamente por ser el club formador del pequeño Cholito. Nada más para lo de por, vos sabés que no, todo finalmente repasado. Tomo Clarín. A ver qué propone desde lo deportivo, estrictamente. En la Copa Davis, ahora de punto, ahí está el gran Orsa, el gran capitán, el capitán del campeón, hace malabares para armar el equipo que debuta el viernes. Está Peque Jonman en una pata, al menos con una contractura, y se esperará hasta último momento a ver cuál es su estado, si es que puede finalmente jugar o no. En todo caso, quien ingresaría a suplantarlo sería Renzo Lío, de gran 2016. Ha tenido un buen año, de hecho ha sido campeón en la copa, en una copa que se dio aquí en Buenos Aires. Bueno, ¿algo más? Para lo deportivo, vos sabés que no. Al Montón Clarín, página 12, dudo que tenga algún título deportivo. ¿Qué es esto? ¿El amor es una catástrofe natural? No, no es deportivo. Nada más para el diario Página, que no tiene títulos de esta agenda, pero sí los tiene el diario La Nación, que propone: rugby, la tentación millonaria de Europa complica el proyecto de la UAR. A ver si hay algo más en lo deportivo. Sociedad, mundo, una vuelta al mundo que van a construir en Puerto Madero, pero no, señoras, señores, todo finalmente repasado. A las 6:20 de la mañana, 24:1 la temperatura. Hasta aquí los títulos deportivos de los diferentes diarios en el repaso de Newspaper. Newspaper. Información en pocos caracteres. Esto es Mod to Swing. Acá en Delta. Estamos en contacto a través de redes sociales en Delta 903 FM. Nuestro official site es fmdelta903.com. De las redes eran en Twitter, Facebook e Instagram, no se los dije. Nuestro sitio es fmdelta903.com. Para que allí, obviamente, participen, encuentren podcast, los audios con los diferentes programas, también concursos y lo mejor de la escena electrónica global. El señor Juan Tomala está en la puesta en el aire de este envío. Mi nombre es Nico Esquivel y escuchamos a Mood to Swing. Esto es Oh! En Delta Newspaper, como siempre, información en pocos caracteres. Breaking News. Una mirada puntual de la realidad global. En Newspaper. Breaking News. ...6:25 de la mañana, títulos del Breaking News... ...con el repaso de los principales medios del mundo... ...en primer término para la BBC... ...por qué es tan importante que Donald Trump... ...haya nominado al juez Neil Gorsuch... ...para la Corte Suprema de Estados Unidos... ...tienen el pelo parecido, ¿puedo decir eso? Bueno, el presidente de Estados Unidos nombró este martes a Neil... ...como su candidato para ser el magistrado de la Corte Suprema... ...que tiene que ser confirmado por el Senado... ...su elección tendrá una gran influencia en la balanza... ...del máximo tribunal... ...dándole a los conservadores mayor peso en la última palabra... que tienen sobre temas polémicos. ¿Qué es una visita de Estado y por qué causa tanta polémica la de Donald Trump al Reino Unido? ¿Qué más? Cuatro negocios que están creciendo en Venezuela, pese a la crisis. A ver si habla de esto sin meterme en el link. No. El misterio del anciano que apareció en Reino Unido sin memoria y hablando con un acento estadounidense. ¿Es posible perder 2 centímetros de grasa abdominal en 4 semanas? Y supongo que sí. ¿Por qué en Rusia creen que la primera agresión de violencia doméstica no es delito? Heavy. El sacerdote de Florida que predijo su muerte y pidió que a su asesino no le impliquen la pena de capital. ¿Es ilegal la orden de Donald Trump que impide la entrada a Estados Unidos de personas de países musulmanes? Con una boca gigante y sin ano, así podría haber sido nuestro ancestro más antiguo, dice por este lado el sitio de la BBC. Hasta ahí. Por favor, Trump ha cumplido con 13 de las 28 promesas para sus primeros 100 días de gobierno. Estos son los políticos que queremos, que cumplan con sus promesas de campaña. Esto lo dice la agencia RT. Encima, cómo está Rusia, ¿no? Con el pato Donald, te tira los logros de campaña, los logros del presidente norteamericano. Están en un matrimonio hermoso los rusos con los norteamericanos, al menos con Mr. Pato Donald, que te cumple 13 de 28 promesas en ni siquiera 100 días. Van 12 días de gobierno el Pato Donald, el señor Donald Trump, mejor dicho. Por favor, respetemos la investidura. El Luchín en acción, RT vive a bordo de un avión ruso, la lucha contra el fuego en Chile. ¿Quién es Rex Tillerson, el amigo de Putin y futuro conductor de la política exterior de Trump? Las normas secretas del FBI, cómo Trump busca apoderarse de 26 valiosas propiedades en las costas del Caribe mexicano, que tul. Magnate amigo de Trump sobre construcción del muro, es la cosa más idiota que he visto en mi vida. Oiga, un buque de la Marina de Estados Unidos encalla y derrama aceite en la bahía de Tokio. Arabia Saudita pone fin a la venta a la vida libre de impuestos. España, 9 universitarios brillantes hacen crowdfunding para seguir estudiando. Fuertes imágenes, una camioneta choca estrepitosamente contra un autobús. Por último, un hombre irrumpe en una boda y dispara contra los invitados en Brasil. Fuerte video, aclara la agencia RT, para que vos, si sufrís o si no querés exponerte a ver algo muy, muy, muy feo y terrible, no lo hagas. Por último, así se vengó la Miss Universo de Steve Harvey, lo que propone, insisto, la agencia RT. Me voy a la CNN, en español. Trump designa a Neil Gorsuch para la Corte Suprema, o Gorsuch, mejor dicho. La nominación de Gorsuch les da a Trump y a los republicanos la oportunidad de confirmar a alguien que podría cimentar la dirección conservadora en la Corte en las próximas décadas. ¿Qué más? 2 niños, 2 religiones, un mismo mensaje. La Unión Europea ve a Trump como una amenaza. La Casa Blanca abre su Twitter en español, mira vos. La polémica jugada de Trump en el Consejo de Seguridad. ¿Cuánto costarán los planes de Trump y los republicanos? ¿Por qué decreto de Trump le da vida a ISIS? ¿Resuelto el misterio del círculo de hadas de Namibia? Se pregunta por acá la CNN. Las visas que serían afectadas por la reforma migratoria. Un futuro incierto para inmigrantes latinos. Por último, ¿qué pasaría si Estados Unidos y China comenzaran una guerra comercial? Lo último que tiene por acá la agencia RT. A los mexicanos les da miedo viajar. La agencia de la CNN, perdón, no, de la de RT. Sneakers se la juega en el Super Bowl, en el primer comercial en vivo. Ah, yo me acabo de mandar un chivo y nunca me di cuenta. Musulmanes en Perú rezan por la paz y rechazan el veto de Mr. Donald Trump, lo más importante de la CNN en español. Me voy al País de España, periódico de Mirada Global. Trump nombra a Gorsuch un conservador convencional para el Supremo. El nombramiento le da al nuevo juez una primera gran batalla al nuevo presidente de Estados Unidos con el Senado. Un trabajador mexicano cobra 6 veces más en Estados Unidos que en su país. La Unión Europea califica al republicano de amenaza exterior. La Casa Blanca endurece la entrada de argentinos a Estados Unidos. Heavy metal. Venezuela no quiere ver El Comandante, la serie de Chávez, por supuesto, de Netflix. El caso de Odebrecht paraliza la construcción del mayor gasoducto en Perú. el atacante de Quebec, introvertido y seguidor de Trump y de Le Pen. ¿Qué más? Un diputado argentino pide construir un muro con Bolivia, mamita querida. Guatemala y México, una guerra de misses, de chicas de las Miss Universo. El 57% de los menores presos en México sufre tortura, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Dice por acá, la pobreza corta la vida más que la obesidad, el alcohol y la hipertensión. Más de 120 ecologistas han sido asesinados en Honduras desde el año 2010. Por último, Argentina sube de nuevo la luz hasta un 148%, lo más importante del país de España. Y del repaso del mundo, de los títulos de las diferentes agencias y medios, en este newspaper a las 6:30 de la mañana. Newspaper. Información en pocos caracteres. caracteres. ¿Qué onda con vos? Bueno, repasamos títulos de los diarios. Página 2 en primer término. Ningún negacionista puede ser funcionario público en democracia, textual de los... ¿De quién será? Ya me meto. Secretario de Derechos Humanos de 13 provincias. Ahí está, pidieron la renuncia de Gómez Centurión. También pidieron su apartamiento los organismos de derechos humanos, dice Página 12. ¿Qué más? Prohibición. El premiado cineasta iraní Asghar Farhadi, nominado al Oscar en la categoría Mejor Film de Habla No Inglesa, por The Salesman, y su protagonista, Taraneh Al-Ghadosti, no estarán en la entrega de los premios por la prohibición de Donald Trump de ingresar a Estados Unidos a personas de países islámicos. ¡Qué tul! ¿Cuándo y cómo tomar decisiones? Las conclusiones de María Leone, investigadora del CONICET, sobre la base de 100 ajedrecistas. ¿Vender el auto para pagar la luz?, propone Raúl de la Torre. Exagero un poco, Raúl, me parece, ¿no? Estaría exagerando un toquitach. El amigo de la Torre, le mandamos un abrazo. Washington Oranga y Manuel Barrientos hablarán de La Ventana como último título en la portada de Página para este miércoles. La Nación. Chávez en Venezuela bloquean la emisión de la serie El Comandante. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Economía en Córdoba, una marcha de productores inundados reclama obras. Oreiro, tras 16 años, volvió a cantar en la Argentina. Ajá. Fuerte aumento en el giro de fondos a las provincias. Gasto. En 2016, el gobierno envió 44% más respecto del año anterior. Endureció Estados Unidos el trámite para sacar la visa. Decreto. Trump ordenó ampliar la obligación de pasar previamente por una entrevista. La foto principal de La Nación es de Fernando Masobrio y muestra el pasillo del miedo en Palermo, este lugar donde fue abusada la periodista también en días atrás, Maru. El paso de la calle de Soler bajo las vías del ferrocarril San Martín se convirtió en una pesadilla para los vecinos de Palermo, dice por acá el diario La Nación. Un pasadizo que lleva a galpones ocupados por bandas de delincuentes. Fue el escenario del intento de violación de una periodista anteayer y también fue señalado por comerciantes y peatones como un punto de alta inseguridad. Las mujeres son allí el blanco principal de violentos y de cotidianos arrebatos, dice por este lado lo más importante del diario La Nación, con esa fotografía, hablando del escenario complicado que vivió Manu Mendy el domingo a la tarde, que ella misma contó a través del lugar en el que trabaja, que es Info, Big Man News, mejor dicho. ¿Qué más? Vuelta al mundo, la construirán en Puerto Madero. $9 te va a salir dar un paseito en la Vuelta al Mundo. O sea, 9, va a salir un par de manguitos, casi 150p. Pero bueno, va a estar allí en Puerto Madero, va a dar un paseo de 30 minutos. Así que está bueno en ese sentido. Canasta escolar, cada vez hay más compras en grupo y online. Nuevos hábitos y estrategias de los padres para enfrentar aumentos de hasta el 40% en útiles. ¿Qué más? Además, justamente para La Nación, el atacante de Quebec, un seguidor de Trump y Le Pen, mató a 6 personas en una mezquita política. Macri viaja con sindicalistas, quiere que su viaje a España. Los empresarios vean la contraparte gremial allí. Sociedad más cantidad de merluza. Mirá vos. Hay mayores controles en las capturas. Más cantidad de merluza para todos. Entonces, lo que propone el diario La Nación a las 6:38. Crónica. Pierre junto al pueblo, tarifazo entre luces y sombras. Rige a partir de hoy. El ministro Aranguren informó que las boletas de electricidad aumentarán en forma desdoblada para alcanzar un incremento total promedio de entre un 35 y un 148%. ¿Cómo impactará en el bolsillo de los argentinos? Tras pelota, básicamente. Así va a impactar directamente de lleno. De un mes para el otro. Precios transparentes pone Primera. ¿Bajarán los productos? Sí. Hay que discriminar entre el valor en un pago y el abono en cuotas. ¿Cómo garpa una heladera de 12 lucas en un pago, por más que tenga el 20% de descuento? No está para mí, al menos. No está para mí. Ruego que los cortes de luz no vengan y que no se me queme una heladera. Porque si tengo que garpar una heladera, que está en realidad está en 14, no 12, o ponerle una de 10, y me hacen un descuento del 20, bueno, tengo que pagar 8 lucas taca taca. Te la regalo, bueno, no me la puedo comprar, básicamente. Palavecino o palavecino, homofóbico y sexista, grave acusación. El chaqueño bromeó en el Festival Nacional del Chamamé y estalló el escándalo. Luego pidió disculpas. Un escándalo, diría Pino, a quien le mandamos un saludo. Una triste noticia, se quitó la vida otro héroe de Malvinas. Más de 500 suicidios. Adrián Verón vivía en Corrientes y sufría estrés postraumático por la guerra. Cayó ladrón que dejó a hombre cuadrapléjico en Carapachay. pegó duro y sin anestesia. Gerardo Biliris, de 40 años, molió a golpes y tajeó a una mujer tras drogarse los dos en su departamento, propone en este caso el último título del diario Crónica, firmó junto al pueblo. Clarín. Un toque de atención para la solución argentina de los problemas de todos los 44 millones de argentinos, dice Clarín. Spot con acento español, boom de series ibéricas en la TV. Por la erosión en la costa, el mar está más peligroso. Las olas llegan con mayor fuerza debido a la falta de arena. Efecto Trump, endurecen los requisitos para conseguir la visa en Estados Unidos. Más pasajeros en el subte, pero sin la frecuencia ideal. Hay 10,8% más de usuarios, aunque los trenes no alcanzan. Otro secuestro en Lomas, el distrito con más casos del Gran Buenos Aires. Esta vez se llevaron a una mujer de 34 años a 20 cuadras de su casa cuando volvía en coche en la localidad de Parque Barón. La liberaron una hora después en pleno centro de Lomas de Zamora tras el pago de un rescate de 21 mil pesos. Lo más importante en cuanto a la foto de Clarín es de Diego Wolman y tiene un gran hermano para combatir el delito en Constitución. Allí se ven dos mujeres y un muro de cámaras. En el centro de monitoreo controlan 176 cámaras. Por la estación del tren Roca circulan 1 millón de personas por día. La mayor concentración de la ciudad. La policía porteña vigila el hall principal. Los ingresos de andenes, lo más importante de Clarín para su etapa de hoy. Diario Popular. Por último, detienen a anestesista por el brutal ataque a una chica a la que había contratado para trabajar. Flavio viajó a Estados Unidos para conocer a la mujer a la que le alquiló el vientre. Liberan a mecánico detenido por el crimen del empresario. Mar del Plata recibió 1,5 millones de turistas en enero, más que en 2016. Dice por aquí lo más importante del Diario Popular. Por último, Trump vuelve a endurecer los requisitos de la visa para los argentinos. Lo que tiene en portada, y con esto terminamos lo que proponen los diarios en el repaso de Newspaper a las 6:41 de la mañana. Newspaper, Newspaper. Nico Esquivel te da las claves para entender el día. Newspaper. Información en pocos caracteres. emprender tu día online. Newspaper. Política. Para los portales, política, en este caso Infobae, a las 6:46, Macri analizó junto a su mesa chica el caso Gómez Centurión. Ahí está la foto de el mismo Gómez. Denuncian que una fiscal frena la investigación del ataque contra Macri en Mar del Plata. Tras reunirse con el gobierno, la CGT advirtió que el vínculo está muy mal, Gimental. El gobierno reglamentó la ley de acceso a la información pública. Gabriela Michetti viaja a los Estados Unidos y podría compartir un evento con Mr. Donald Trump. ¡Qué tul! Silvia Magdalani niegó categóricamente las acusaciones de Elisa Carrió, dijo. Mauricio Macri, tras el aumento de la luz, es el único camino para tener energía y crecer. Bueno, Donald Trump dio marcha atrás con una medida que facilitaba el trámite de la visa para los argentinos. Hackearon más de 30 correos oficiales de qué área, adivinen, del Ministerio de Seguridad. O sea, la seguridad de los argentinos depende del Ministerio de Patricia Bullrich, quien ha sido hackeada y que además tiene 30 cuentas más hackeadas dentro de la órbita de seguridad. Todo muy, muy seguro, justamente, ¿no? Para nosotros. La tarifa social de luz se mantendrá, pero tendrá un aumento del 35%. ¿Qué más? El gobierno busca crear el fuero migratorio para acelerar la expulsión de extranjeros con antecedentes. Se me cuela la diosa Audrey Bradford, que calienta Instagram, pero entiendo que no es política, sino que se está colando simplemente, que se cuela. Por allí, Arroyo Salgado viajó a Jerusalén y obtuvo el apoyo del presidente de Israel. Dice por acá lo más importante de la política en Infobae. Cambio de vereda. A ver qué propone Minuto 1. Argentina ahora exporta pilas usadas a Francia. Grosso. Trabajo dictó la conciliación en el conflicto con la TAM y mañana habrá vuelos sin inconvenientes. Macri admitió que las importaciones destruyen puestos de trabajo. Bien, hackearon 30 direcciones de correos electrónicos oficiales de seguridad. Cristina Kirchner ratificó su denuncia. La expresidenta había denunciado el jueves pasado que es objeto de una feroz campaña de persecución política, mediática y judicial apuntando contra Macri. Por último, ¿qué más? Macri recibió a la cúpula radical para armar listas de cara a las legislativas. Noticia viejita, lo más importante de la política en los portales. Newspaper. Economía. Tarifas, el aumento de precios regulados añadirá 7 puntos a la inflación de 2017. Ay, ay, ay, la luz aumentará en dos tramos, entre el 60 y el 48% para usuarios de Denur y de Nor y de Sur. A partir de ahora será más caro comprar en cuotas que al contado. El desempleo en Brasil subió al 12% y alcanzó un nivel récord. Por último, Volkswagen le quitó a Toyota el trono mundial en ventas en 2016, por acá. Cambio de vereda, me voy a lo que propone Minuto 1. Salarios comenzarán a llegar la próxima semana con cambios en ganancias. Consultoras prevén que aumentos de luz agregarán hasta el 1,5% a la inflación. En 2016, la construcción se desplomó un 12%. La actividad industrial lleva 11 meses en caída libre. Lo más importante de la economía de los portales a las 6:49. Newspaper. Actualidad. La verdadera historia detrás del récord Guinness del lago Pecuen, propone por acá Infobae. Le usurparon la casa de una abuela, se hartó y fue armada la comisaría. ¿Va a ser por las buenas o por las malas? Les dijo. No voy a agregar nada. Cada uno que saque sus conclusiones. ¿Qué le parece que la señora esté recontra podría que se le metieron en la casa y fue con una escopeta a la comisaría? ¿Esto se arregla por las buenas o por las malas? La arreglan ustedes por las buenas o por las malas, les dijo. ¿Qué tal? Bueno, Corrientes, encontraron ahorcado un excombatiente de Malvinas. Indignación por un video que muestra cómo usan a un chico para robar una panadería. Lo más importante de la actualidad en Infobae. Cambio hacia Minuto 1. Oficial, el 24 de marzo y el 2 de abril serán inamovibles. El decreto 52/17 lo establece. Otra vez un bebé golpeado, ahora por una pelea entre dos familias. Llaman a un tetazo en apoyo a las mujeres que hicieron toples en la playa. Rige una alerta por tormentas fuertes y que llegaría un poco de alivio. Argentinos hallan la bacteria de la longevidad. Dice por aquí, en este caso, lo más importante de la actualidad. Minuto 1 a las 6:50 de la mañana. Newspaper. Deportes. Se sorteó la primera fase de la Sudamericana y hay cruces con equipos argentinos con diferentes rivales. Hablando de Independiente, Racing, Defensa y Justicia, Huracán, Gimnasia y Arsenal. Maradona brindará una charla en la Universidad de Harvard. Crack, el 10. Atlético Tucumán empató con el Nacional por la Libertadores. Genoa compró la totalidad del pase de Gio. San Lorenzo blindó a su figura y cerró su segundo refuerzo. Hablando de Bota, su figura, claro, es Belucci, que firmó una extensión del contrato. Habló el ex argentino Juniors, acusado de homicidio y está preso. dura acusación contra Federer, hizo trampa en la final contra Nadal. Por favor, no venga con chamullos. Nash, Cash, vos, tenista, no molestes. Así lo más importante del mundo deportivo a las 6:50, amigos. Newspaper. Tecno. ¿Cuánta plata puede ganar un gamer por año? Roberto Borrego, gran apellido, para ser además un tipo relacionado con la tecnología, dijo que puede ganarse más de 160.000 euros por mes al ser un youtuber. Así que mira el Borrego. El celular del futuro creado por Philip Stark, me copa mucho cómo es el celular del futuro. El Samsung Galaxy S8 llegaría acompañado de auriculares Bluetooth y un matafuegos. Te tiro un chiste, me voy a la tanda. 6:51, después más títulos de la agenda económica. This is Delta 90.3, Buenos Aires. Delta 90.3, Electronic Music Station. Espacio publicitario. Nuevo Champagne Renaissance, espíritu de noche. Speed Unlimited. Speed Unlimited. Energy Drink. 24 hours. Speed Unlimited. Day and night. Transmite FM Delta 90.3. Titular del permiso precario y provisorio. Número 2610. Punto FM Sociedad Anónima. Expediente de transferencia. Número 679/2010. www.fmdelta903.com. News, podcast, contest, live streaming, blogs, Delta 90.3. Worldwide broadcast, live stream, Delta 90.3. Electronic Music Station. Trying. News Spider. Información en pocos caracteres. Ámbito financiero. Yo estaba en otra cosa, perdón. Ámbito financiero y títulos de la agenda económica. Gracias, Juan. ¿Qué tiene? Ámbito, caen, pero ahora menos la industria y la construcción. Qué título raro, ¿no? Caen, pero ahora menos, dice Ámbito Financiero como lo más destacado. Fin de la feria, ahora un paro, confirmado. Uno, sube la electricidad del 100%. Confirmado dos, el Banco Central mantiene la tasa alta. Macri, Dixit, político. Voy a poner el cuerpo en estas elecciones, no soy de la Rúa. Viajará a distritos PJ Friendly, sobre todo Córdoba y Salta, para defender a candidatos de Cambiemos. Macri Dixit en lo económico, no es simpático aumentar la electricidad, pero es el camino para tener energía. Esta alza las acerca recién al 47% de lo que vale producir la energía, dice por acá. La bolsa ganó 13% en enero y lideró el ranking. Chubut Das Neves echó cúpula policial por irregularidades. ¿Qué más? Maduro delegó más poderes en su vice. Trump en pie de guerra con sus funcionarios. Que se vayan, dijo en este caso Mr. Pato Donald. Así le respondió a la Casa Blanca a unos 900 diplomáticos que criticaron lo que es su veto migratorio. Dice por acá, en este caso, el diario Ámbito Financiero. Me gusta porque estamos gobernados en Estados Unidos, están gobernados por el presidente Donald y el vicepresidente Mickey. Tenemos al Pato, a Donald y a Mickey dirigiendo Estados Unidos. Bueno, el chiste de las 6:58 de la mañana y lo más importante de Ámbito Financiero. Cronista comercial. Ahora sí, en Cronista disponen suba de hasta 148% para la tarifa de electricidad. No estoy articulando, perdón. Revisión en octubre mediante. Se aplicará entre febrero y marzo para usuarios de Edesur y Edenor. Economistas proyectan que habrá un impacto del 1,5% en la inflación. Endurecen requisitos de las visas para entrar a Estados Unidos. Financial Times propone victoria de Trump puede convertir al Brexit en un desastre total. Los argentinos fugan de Uruguay 5 millones de dólares por hora. ¿Qué tal, Bien, construcción sin obra pública, la actividad se hundió un 12,7% en 2016. Industria ven signos de recuperación. Por último, nuevos aumentos frenarán el consumo hasta el segundo trimestre, dice lo más importante de Cronista. Con esto nos vamos. Hasta aquí hemos estado con Newspaper. Volveremos mañana para una nueva emisión a las 6 de la mañana con más títulos. Ustedes se van a poder quedar en compañía de Wake Up hasta las 10 de la mañana. Con un montón de información, buena música, versión ampliada de la actualidad. Y también las voces de los protagonistas de la jornada, como siempre aquí en Delta. El agradecimiento a Juan Tomala en la puesta en el aire, como siempre. Mi nombre es Nico Esquivel y aquí volveremos mañana para acompañarlos. Quédense en Delta, que la van a pasar bien, amigos. Chao, esta manera.